Make it easy for me.

C'est la vie. When the blue sky turns to gray, ma vie, my oh my, it's the last laugh of the laughter. Sur la dernière page de chapitre. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. I'll be Escena Indie. Diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Continuamos.